pone a partir de ahora en cabina. Di Pablo y un servidor este que te habla, David M. Muchas gracias. Buenas noches, noches, noches, noches, noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¡Vamos arriba! aquí viene la típica mezcla del señor DJ Pablo. Muchas gracias. Ya lo saben, no lo olvides, en cabina de DJ Pablo. ¡Vamos arriba! ¿Qué pasa? Vamos arriba. Venga, a ver dónde está esa gente con ganas de fiesta. Manos arriba, ¿qué pasa? Thank you. escuchabas, ¿sabes? Esto sí que es temazo. Una vez más. Nada. Mezcla del señor y Pablo, muchas gracias. Oh,

que esta es la típica mezcla de dice, muchas gracias. Vamos arriba, sube. Buenas noches, noches, noches, noches, noches. ¡Temazo! ya que lo tienes, el último trabajo de los señores Funkin DJs. We'll be right back.

Bueno, pues aquí la atención, muchas gracias. Ya sea, como siempre, ha sido un puto placer. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no sé? Desde cabina DJ Pablo y un servidor que te habla, David, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Con este nos despedimos. ¿Dónde están esos golpes? Venga, seguimos. Bueno, vosotros sí que sí, con esto nos despedimos. Muchas gracias.